Piensas en tus compatriotas y te preguntas, ¿qué hice por mi país? Piensas en Dios y te pregunta, ¿qué hice por la humanidad? Por los hijos de los hijos de tus hijos, de los hijos que vendrán, no permitas la proliferación de las bombas atómicas. Ellas no respetan los países, las fronteras, ni religiones. Ellas solo son destrucción de la vida. Desde el planeta Tierra, un canto de amistad. Pueblos del universo, bienvenidos a la humanidad. Luces de las estrellas, partituras universal. Flores en el cielo, polen de la libertad. No corras en el abismo, canta al manantial y la luz de la vida con tu alma cantarán. Que las bombas atómicas duerman en paz. Si ellas se despiertan, destruirá. Duerman, duerman, duerman en paz. Duerman tranquila, duerman en paz. Mapuñuque, Mapuñuque.